PlayStation 4, el éxito que Sony buscaba. Así es, amigos, Sony necesitaba una consola que le ofreciese muchos beneficios, ya que PlayStation Vita está funcionando muy por debajo de sus expectativas y PlayStation 3 se quedó en la mitad de ventas que su predecesora. Hace ya más de un año, Sony lanzó casi en conjunto con Xbox One su sobremesa PlayStation 4 y lo hizo con un catálogo inicial prometedor, pero algo escaso en cuanto a vender consolas. Parecía que Xbox One, con juegos como Dead Rising 3 o Forza 5, iba a comerse el mercado de los primeros meses, pero erramos. PlayStation 4 utilizó la publicidad como nueva arma en el mercado de consumo y atrajo la masa fiel que siguió a Sony en tiempos de PlayStation 2. Ahora nos encontramos en un periodo en el cual tenemos a una Xbox One con 10 millones de consolas aproximadamente en las casas, según los últimos datos ofrecidos por la propia Microsoft, y una PlayStation 4 cercana a los 18 millones, casi el doble que su competidora y prácticamente el doble que Wii U, que está en los 9 millones según Nintendo. Así nos encontramos ante un mercado difícil que comienza a dar sus frutos, ante un mercado en crisis y que, como ya dije la semana pasada, va a vivir un año espléndido en cuanto a juegos. ¿Qué nos deparará el número de consolas vendidas este 2015? Muchas gracias por escucharme y nos vemos juega por juega.